ya prendanle la vela, que esta noche se amanece bailando la negra. Prendanle la vela ya, cojan su pareja. Prendanle la vela ya, cojan su pareja. ¡Cobija! Oye, no, ya no te mocho, oye. Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Préndale las velas ya, cojan tu pareja. Préndale las velas ya, cojan tu pareja. Celina pa' mí. Cumbiambera, ay, toquen la cumbia ya, prendanle la vela, que esta noche se amanece bailando la negra. Prendanle las velas ya, cojan tus parejas. Prendanle las velas ya, cojan tus parejas. Thank you.